Entró tal vez lo narrativo, no, nunca fui narradora y yo creo que ya es tarde, ya no creo que ya no lo seré. Pero entró lo narrativo como manera de encarar un texto donde ya no es el hilo conductor, ya no es la idea, sino una tensión narrativa que arma el poema o lo que fuera. Eso ya me quedó para siempre. De hecho, yo siempre pensé mis libros como libro. Nunca pude escribir poemas sueltos y creo que tiene que ver con eso, con pensarlos como, en realidad, como una especie de relato.